Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con uno de los grandes éxitos de Eminem, de su disco The Eminem Show del 2002, la canción Without Me. Nos vamos ahora con un proyecto que yo adoro, que mucha gente piensa que era una banda de rock progresivo, pero banda realmente no fue. Era un proyecto más bien dedicado a hacer música en estudio, pero música de la mejor calidad posible, encabezado por dos personas, por el gran productor, músico, ingeniero de sonido Alan Parsons, famoso por haber sido el ingeniero de sonido en Dark Side of the Moon para Pink Floyd. En mi opinión, fue el quinto integrante de Pink Floyd en ese álbum. También por su trabajo con gente como Paul McCartney o con Al Stewart y Ambrosia, de quienes fue productor. Y Eric Woolfson, que fue como digamos que el que se ideó este proyecto, que originalmente iba a ser un proyecto de solo un disco, de un disco dedicado a los a canciones inspiradas por la obra de Edgar Allan Poe, pero el proyecto llevó el nombre de Alan Parsons simplemente por ser Alan Parsons como el más famoso de los dos en la industria musical. Y la gente se refería a eso como The Alan Parsons Project, el proyecto de Alan Parsons. Pero Clive Davis, después de oír el primer disco, vio que ahí había potencial para hacer más trabajos y los contrató con Arista Records. Y ahí fue que empezó, digamos que el periodo más exitoso de este grupo de estudio que podríamos llamar The Alan Parsons Project. Y esta canción es de su segundo disco, uno de sus primeros éxitos, del álbum My Robot de 1977, inspirado por la obra de Isaac Asimov, el tema I Wouldn't Want to Be Like You. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos de 1988, Un Hombre Busca a una Mujer. Vamos ahora con una mujer que se dio a conocer con las Spice Girls, pero fue la primera en salirse del grupo, y digamos que ahí fue que comenzó de cierta forma el descenso de las Spice Girls. Ella es Jerry Halliwell, y este es un tema que ella hizo en su primer álbum en solitario, Schizophonic, de 1999. Esto se llama Look at Me. Good looking, bad tasting, full bodied, but wasted, loose living, touching me. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y estaban oyendo a Jerry Halliwell con Look at Me. Vamos ahora a celebrar el cumpleaños de una leyenda. Una mujer que nace un día como hoy en 1937, es decir, cumple 88 años. Esta mujer icónica del soul, que se va a conocer en los 70 con canciones como The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song, Where's the Love, a dúo con Donny Hathaway, también The Closer I Get to You con Donny Hathaway. Y ella es Roberta Flack. Ella nos visitó en Colombia en 1984, tal vez. Se presentó en el Teatro Colón de Bogotá. Y tengo el honor de decir que mi abuelo Julio Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión Espectaculares Es. Esta canción que vamos a oír ahora fue uno de los grandes clásicos de Roberta Flack, de 1975, Feel Like Making Love. Strolling in, Jamiroquai nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su disco Dynamite del año 2005, la canción 7 Days in Sunny June. Vamos ahora a continuar con un hombre que no necesita presentación, el rey del pop Michael Jackson, con la que yo creo que es su canción más famosa del álbum Thriller de 1982, este tema icónico. Esto se llama Billie Jean. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un poquito de grunge a esta hora, tal vez el tema más famoso de Nirvana, de su icónico disco Nevermind de 1991, la canción Come As You Are. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1978 por un grupo famoso por temas como Ricky Don't Lose That Number, Do It Again, Reeling in the Years, Bodhisattva, Bad Sneakers, Kid Charlemagne, Aja, Hey 19. Y me refiero al grupo de Walter Becker, que en paz descanse, y Donald Fagen. Steely Dan. Esta canción es de una película y se llama así, FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a un grupo de Nueva Zelanda con un éxito de 1996-97, tal vez, OMC, con la canción How Bizarre. Nos vamos ahora con Duran Duran y un clásico de una película de James Bond, el primer tema de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción de la última película que hizo Roger Moore en ese papel, con Christopher Walken y también con Grace Jones. Esto se llama A View to a Kill. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Duran Duran con un tema de James Bond, A View to a Kill, de 1985. Nos vamos a despedir con otra canción de una película de James Bond, de la primera que hizo Daniel Craig en ese papel, del 2006, la película Casino Royale, por Chris Cornell, que en paz descanse, el tema You Know My Name. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.